Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes. Pues estamos listos ya para una jornada más compartida aquí con ustedes de La Rayuela, nuestro programa 166 en lo que va del presente año, el día de hoy, martes 29 de agosto. Comentamos con nuestros queridos compañeros realmente que este es un verano tan particular. Imagínense ustedes cómo amaneció la ciudad de hoy, hoy en la mañana, y en muchos sectores. Pues la lluvia comenzó realmente en horas de la madrugada, inclusive, ¿no? Entonces, qué verano tan raro. Si nos ponemos a pensar que hace unos pocos días nomás veíamos todo el sector de Papayacta lleno de ese granizo, ¿no? Todo tapado de blanco y además una altura realmente considerable. Se hablaba de hasta 50 centímetros de alto todo ese granizo acumulado. Y bueno, el día de hoy, como el día de ayer, igualmente sentimos, no frío, sentimos una helada realmente. Así es que, si usted todavía no sale de casita, proteja sus pulmones, proteja su cuello, proteja su cabeza. Se dice que los seres humanos tenemos tres puntos térmicos, ¿no? El uno es la cabeza, los pies, ¿no? Y, por supuesto, el cuello. Así es que, por favor, tomemos todas las precauciones. Hace mucho frío en Quito y en algunos sectores conocemos que sigue la llovizna. Así es que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, como siempre, nuestra oferta de brindarles a ustedes información de primera mano, también información, un archivo, digámoslo así, un microarchivo de información sucedida, pues de eventos sucedidos en las últimas horas, e igualmente todo lo que tiene que ver con este calendario cultural del que disfrutamos muchísimo, más ideas, más literatura y música, cómo no. Un abrazo para Vicente Moya, un abrazo para Gabriel. Ya estamos con frío, ciertamente estamos con frío, pero pues tenemos que poner ese calor humano que sí nos sobra, ¿cierto? Hola, Gabriel. Vicente, buenos días. Estamos listísimos para comenzar esta jornada. Así es, Beatriz. Todo listo. Ya tenemos los insumos necesarios, la música escogida, seleccionada para usted. Por supuesto, toda la información a través de nuestros entrevistados de eventos culturales, de la agenda cultural, de las cosas que debemos informarnos acerca de la cultura, del arte en general. Así pues, es. Sí, hace un poco de frío, pero eso no es limitante. No, para nada. Así. Ahora mismo, fíjate tú, en pocos minutos más, realmente una hora más, estará con nosotros Carla Ledesma, quien es pues la nieta de Gary Esparza Fabiani. Gary Esparza Fabiani fue presidente del Congreso Nacional. Y, por supuesto, acaba de presentar un libro que tiene que ver con sus memorias, que tiene que ver con su vida dentro de la política. Este libro se llama Instantes de mi vida. Y, claro, es una narración, por supuesto, muy, pero muy agradable. He tenido la oportunidad de hojearla, de leer algunas páginas ya. Y es una narración, como decía, de memorias políticas, sobre todas, de este periodista y ex congresista baboyense, ¿no? Gary Esparza Fabiani. Miren ustedes, tiene menos de 100 páginas, ciertamente. Y entonces este libro habla de situaciones, de eventos, de la historia política entre Assad Bucaram, por ejemplo, ¿no? Y el expresidente del Ecuador, Jaime Roldós Aguilera, que realmente nunca salieron a la luz pública. Y que Gary Esparza en esta ocasión, pues, decide compartirlas y contar en sus memorias. Comentaba con nuestros compañeros, ciertamente un libro que apenas uno lee el primer párrafo ya se queda enganchado, ¿no? Y digo, pues, que eso es... Realmente esa es una maravilla, Gabo, tú que eres tan lector, debes saber que eso funciona así. Uno puede leer hasta medio libro y la verdad es que no te enganchas, quieres dejarlo a medio leer, lo vuelves a leer, lo relees y la verdad es que no te maravilla, no te acompaña, ¿no? Este libro, todo lo contrario, inclusive yo creo que todos deberíamos tener este libro en casita, porque o al menos leerlo si no lo podemos comprar. Porque nos da una panorámica realmente de lo que pasaba políticamente. Hablo de nosotros, las nuevas generaciones. Yo soy ya una mujer veterana. Pero imagínense, para mí inclusive me ha parecido un libro de información, pero de primera mano. Importante, histórico. Además, un libro bien escrito. Te decía Gabriel, ¿no? Con todo el respeto, pero sí ocurre. Sí ocurre que intentando inventar el agua tibia, pues se escribe como quiera, de atrás para adelante, de adelante para atrás, es decir, un desorden total, y se dice que esa es una forma, o sea, un poco exótica de literatura o de escritura. Bueno, en todo caso, con el respeto y a todos quienes escriben así, me parece que esta es una forma tan clarita, bien escrita, la puntuación donde tiene que estar, respetando las normas de escritura, por lo tanto, es un libro que, pues, lo recomendamos ciertamente. Así es, y también estará el autor de otro libro, ¿no? El poeta Carlos Vallejo. Nos va a dar detalles de lo que ha sido, pues, la última presentación de su trabajo literario. Estoy hablando de Ritual de Moscas. Coincidencialmente, en la mañana veía un estado de un poeta amigo, y ahí estaba un poema de Carlos Vallejo, precisamente. Mira y tú. Sin saber exactamente quién era Carlos Vallejo del que estábamos hablando. En todo caso, resulta ser la misma persona. Sí, ustedes conocen que acá en La Rayuela nos gusta mucho esto de la literatura, los poemas, hablar un poco de estos autores que realmente dejaron huella, ¿no?, en Latinoamérica, en el mundo. Y... precisamente vamos a poner, como les digo, un poco más de ahínco, porque queremos compartir durante cada día un poema diario. Hemos hecho muchos programas alrededor de tantos años y sabemos que a las personas les gusta en el día ese minuto, esos dos minutos, donde, un poema, ¿qué están diciendo? ¿No? ¿De qué están hablando? Es una forma de relax también, es una forma de alimentarnos del alma, ¿no? Entonces, con la venia de don Gabriel también vamos a compartir más poemas, más textos. Qué maravilloso es realmente un texto bien leído, por ejemplo. Así es. Es que vamos a ponerle ganitas a eso. Nos podría cansar, ¿no? Siempre así es. Como un aliento de vida, nuevamente. También les comento, amigos, que tipo 10:30 estará con nosotros Sergio Villagra. Sergio Villagra es un músico chileno que está de paso. Parte, si no me equivoco, a inicios de año, el 30 de enero, desde su natal Chile, a viajar precisamente... Está desde el 30 de enero fuera de casa. Así es. ¡Qué maravilla! Mira tú. Y ha viajado ya por Bolivia, por Ecuador, Perú, y nuevamente está en Ecuador, porque llegó hasta Colombia y está bajando nuevamente. Qué para bien. Regresar a Chile. En todo caso, pues, tuvimos este privilegio de contar con un diálogo previo, ¿no?, en el que nos mostraba sus canciones también, nos hacía escuchar sus canciones. Y la verdad es que hay un pop muy bien elaborado dentro así de la es. Propuesta de Villagrán. Muy cuidado, estuvimos precisamente escuchándolo antes de entrar al programa. Y a propósito de esto, Gabriel, solamente como por participarles a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, ustedes nos han escuchado decir que amamos esto, nos encanta hacer lo que hacemos, ¿no? Y aparte de esto nos paga, lo vivimos con realmente con pasión, ¿no? Esto de ser comunicadores, en tu caso, de ser periodista. Y cada vez que nosotros tenemos este reto, porque todos los días son retos nuevos, nos enfrentamos a la lectura, por ejemplo, a la investigación de quién es la persona que vamos a entrevistar, de qué vamos a hablar. Y en esto es un aprendizaje, como lo señalamos siempre, es un aprendizaje diario, maravilloso. Le decía a Gabriel, ayer, por ejemplo, llegamos y creo que no es un trabajo que tiene un horario, porque salimos de aquí y sigue funcionando el celular, así las es. Redes sociales, el teléfono de la no casa, para. ¿No? No para la información. No para la información y no para eso de, queremos pedir una entrevista. ¿Será posible agendar una entrevista? Queremos hablar de este tema. Ayer no pudimos, por ejemplo, no tuvimos la oportunidad de tener este libro físicamente, ¿no? Sin embargo, bueno, me llegó ya en PDF el libro. Y claro, hasta el día de hoy en la mañanita hemos podido echarle una lectura al libro de don Gary Esparza. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que ustedes sepan que no improvisamos. Que quienes nos ponemos frente a un micrófono debemos tener por lo menos una cultura general basta, así es. ¿No? Que debemos saber de lo que estamos hablando, debemos instruirnos un poquito. Y lo otro es que nos hemos propuesto decirle a nadie no. Ay, así esa es. Parte es la que me encanta. Sí, señora, no podemos, si usted nos pide algo, digamos, necesita una entrevista con nosotros. Hacemos hasta lo imposible para pregrabarlo, para grabarlo más tarde, más de mañana. Pero el punto es que se cumple. Jamás decimos no, porque no está dentro de nuestra política de la Rayuela. Entonces, usted quiere comentar algo con nosotros, tenga la seguridad que le vamos a decir que sí. Así es. Todos los seres humanos tenemos historias que contar, ¿no? Muchas veces pensamos, ah, no, es que yo no soy doctor, no soy arquitecto, no trabajo quizás en un lugar, no entre comillas, importante. No. Todos tenemos algo importante que contar. Así es que las puertas de la Rayuela siempre abiertas para todos aquellos que tengan algo que contar. Así es. 9:15 a.m. Solamente recordarles que si desean igual comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 2220-966, 2220-966. Así que, Bachita, yo recomiendo empezar con un poco de música. Qué bueno, sí, está bien. Vamos a escuchar a Eva Ruiz con este tema llamado Karma. Regresamos. No puedo olvidarme de tu cuerpo, ya me ves. No puedo despegarme en cual intento, ya me ves. Ya me ves, mi amor. Ya está bien, de tanto castigarme lento que yo también. Pese a las normas de este juego, ya está bien. Ya sabes que te quiero conmigo, pa' mí. Si me amas, te espero hasta que llegue el día. Dejemos la cobardía, dámelo ya. Pégate como se pegan dos imanes. Si me amas, espero hasta que llegue el día. Recuérdame la sintonía, dámelo ya. Tú tienes el ritmo, yo tengo el sentido. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. En tu piel yo puedo ver tu pensamiento. ¿Pa' qué esperar? Vivamos juntos el momento, ya está bien. Que sabes que te quiero conmigo, pa' mí. Si me amas, espero hasta que llegue el día. Dejemos la cobardía, dámelo ya. Pégate como se pegan dos imanes. Si me amas, espero hasta que llegue el día. Recuérdame la sintonía, dámelo ya. Tú tienes el ritmo, yo tengo el sentido por ti. No puedo olvidarme de tu cuerpo, no puedo despegarme, yo intento. Ya me ves, ya me ves, ya me ves, mi amor. mañana con 15 minutos, pues comentábamos acerca de la poesía que realiza Carlos Vallejo. Y en efecto, pues encontramos algunas fuentes que señalan algunos de los poemas y alguna biografía, una pequeña biografía del poeta. En todo caso, pues lo que nos ha llamado la atención es precisamente su poesía, ¿no? Que está, creo, a mi parecer, muy sentimental, muy emocional, digamos. Podríamos leerla un poco, no sé si podríamos hacerlo, Vallejo. Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, este poema de Carlos Vallejo, Memoria de tu sonrisa. No me aplastan el alma los caballos del mundo, ni arremeten en mi contra sus pálidos calendarios, su puño óseo, su envergadura. No, el viento con sus ecuaciones, ni el muro donde llorar la tarde. Contra mí nada, excepto tu sonrisa, el animal de tu sonrisa, que corta como una espada el terreno ya agónico de mi alegría. Esas son las palabras de Vallejo, precisamente. Poeta que nació en Quito, 1973, ha publicado el poemario En mi cuerpo no soy libre, los cuentos El personaje. Sus textos han sido publicados en la revista Letras del Ecuador, en la revista Tiercol, por dos veces consecutivas en las antologías de los cuentos ganadores de la quinta y la sexta bienales de cuento ecuatoriano, Pablo Palacio. Además, sus textos aparecen en varios periódicos y revistas locales. Es diseñador gráfico y coeditor del periódico de poesía. Actualmente desempeña un cargo como promotor cultural y forma parte del proyecto Casa de la Poesía y del programa de fomento de la lectura del municipio de Quito. Con el libro La Horrilla Transparente acaba de ganar el premio de poesía Aurelio Espinosa Polis en el año 2007. Sí, ahí está precisamente la poesía de Carlos Vallejo. Ya lo tendremos más adelante en el programa. Es importante mencionar eso, ¿no? Que nuestros artistas ecuatorianos, nuestros poetas, escritores, tienen peso y estimo que es una escritura muy bella, muy muy particular, un estilo interesante. Así es, y claro, esta fue solo una probadita, ¿no? De lo que tendremos ya en la entrevista con Carlos Vallejo junto a Gabriel, y pues la verdad es que, como dice Gabriel, acá en Ecuador, acá en Quito, realmente hay mucho talento, ¿no? Hay muchas condiciones y cada vez la gente joven da prueba de ello. Son las 9:20. Nosotros vamos a compartir con ustedes de esta selección de mujeres de nuestra América. Luego vamos a ir a la pausa y al retornar estará ya con nosotros nuestro entrevistado. Así lo hemos acordado, esperamos que podamos comenzar la entrevista a tiempo. Bien, 9:20. Mujeres de nuestra América. Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Alicia Alonso, de Cuba. November 2, 1943. Es otoño en Nueva York. En la cartelera del Metropolitan Opera House, tal vez con letras pequeñas, un hombre lanza un reto. Se va a producir un acontecimiento en la historia de la danza. Una Giselle cubana levanta a los espectadores de sus lunetas. En el Metropolitan Opera House estaba

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 45 minutos. Habíamos anunciado desde la mañana que nos acompañará justamente en el segmento de entrevistas Carlos Vallejo y Santiago González, ¿sí? Carlos Vallejo es un poeta nacido en el año de 1973 aquí en la ciudad de Quito y pues ha alcanzado ya algunos grados honoríficos en algunos premios a nivel de Ecuador. Y pues el día de hoy, en conjunto con Santiago González, van a anunciar detalles de lo que será la presentación del libro Ritual de Mosca, su última producción, este 31 de agosto en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y bueno, acompañado con la editorial Como Yoko, tienen el placer de invitar a la ciudadanía la presentación del libro Ritual de Moscas, del escritor Carlos Vallejo y del ilustrador Santiago González. Intervendrá Fabián Guerrero para comentar la obra. Ritual de Moscas plantea una complicidad frente a nuestra muerte cotidiana en un sostenido diálogo entre artes visuales y poesía. Cada libro es una pieza única del arte serigráfico y su edición limitada está numerada. Los bocetos, apuntes y las ilustraciones del libro realizados por Santiago González estarán expuestos en una muestra abierta hasta el 15 de septiembre en el Centro Cultural. La muestra se inaugurará también el 31 de agosto a las 19 horas. Así que está justamente Carlos Vallejo y Santiago González para que nos cuenten los detalles de Ritual de Moscas. Bienvenidos. Carlos, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la entrevista. Estamos aquí con Santiago con este nuevo nacimiento de una obra que nace de la iniciativa de la editorial Como Yoko, en la estrategia de juntar a dos creadores, y que también yo lo he considerado una especie de ruleta, ¿no? Porque bien podrían no compaginarse estos creadores, pero una vez que he visto la obra terminada de este libro, hay una gratitud frente al creador Santiago González, que es un ilustrador, un artista plástico que me ha dejado sorprendido. Yo era en un inicio un libro de poesía, según lo pensé yo, digamos, en casa mientras hacía cada texto, ¿no? Y ahora más bien parece que es un libro de ilustración con unas pinceladas de poesía, porque está tan bien hecho que realmente estoy más que contento con lo que ha sido la conclusión de este libro, ¿no? Como un proyecto. Así es, Carlos, en efecto, pues es un trabajo de lujo. Tengo en mis manos, amigos y amigas, el producto final, en un formato no convencional. Ritual de Mosca se presenta y en efecto las ilustraciones que ha hecho Santiago dan un tinte y se siente distinta esa poesía, ¿no? Porque es justamente esa combinación de ilustración con las letras. Santiago, bienvenido, ¿cómo gracias. Se encuentra? Gracias, Gabriel, bien, muy bien, gracias. Contento también de tener por fin este libro ya al aire. Se trata de una producción muy particular porque está hecho de manera artesanal. El modo de impresión es serigrafía y esto hace que se preste para darle unos acabados diferentes a lo que suceden con los libros convencionales, ¿no? Entonces, si te fijas, y bueno, ya se fijarán luego quienes tengan acceso al libro, tiene un tipo de encuadernado diferente, un tipo de cubierta diferente, y eso, bueno, así que hablando de los aspectos externos de alguna manera, ¿no? Y luego ya en cuanto al contenido, sí, contento de todo, desde el inicio, del reto que significó ilustrar poesía que hasta en un momento yo me lo cuestioné, si es que había que hacerlo. Pero como decía Carlos, es una especie de ruleta, es como un experimento. Yo diría que es un experimento en el que hay que arriesgarse, hay que hacerlo, y luego ya la comprobación, digamos, de si es que le acertamos o no, se dará en cada uno de los lectores, ¿no? Carlos, coméntenos, ¿cómo sucede la producción de este nuevo texto, Ritual de Moscas? Es decir, ¿siempre usted lo pensó desde el inicio para ser acompañado con las ilustraciones? ¿Cómo pensó esta poesía? Bueno, la poesía, ya como parte de la teoría de lo que yo creo que es poesía, de hecho ya es imagen, ¿no? La poesía convoca imágenes a través de la palabra. Y este convocar imágenes a través de la palabra puede parecerse mucho a la música, porque tiene una cadencia, un ritmo que uno tiene que darle, imágenes en este caso sonoras, imágenes rítmicas a la poesía. Pero también hay esa otra imagen que es lo que nuestro cerebro capta a través de las configuraciones que va creando la palabra. Las ideas, los objetos, las cosas que va contando la poesía. Entonces, siendo una virtud la imagen, lo que busca la poesía a través de las abstracciones, es muy interesante el hecho de compartir con las artes plásticas, ¿no? Esta asociación que ha dado un fruto muy grato, tenga esta relación, que no significa redundancia, sino que más bien es una especie de diálogo, de retroalimentación que recibe el texto y a su vez la obra plástica recibe unos guiños, unas conexiones secretas que se encuentran entre dos autores, entre dos creadores y entre dos formas, entre dos plataformas de expresión, como son las artes plásticas, a través de, en este caso, la serigrafía. Pero lo pensó desde el inicio. ¿Lo pensó desde en un inicio, uno ve imágenes cuando escribe, ¿no? Entonces, dice, bueno, que las moscas esto, las moscas lo otro, la muerte, la parte cotidiana que significan las moscas, ¿no? Uno está en esto, en la imaginación. Lo he pensado así. Pero ya que se constituya como un objeto de arte, si tú te fijas, puedes olerle al libro. Tiene otra característica, es otro tipo de aroma. Es una pintura que nos habla de... Es decir, cada página, si tú quieres, la puedes arrancar y la puedes colocar en la pared, porque es cada una una impresión original, ¿no? Esa es la virtud del arte serigráfica. Y yo, francamente, no lo pensé tan así. Yo quizá pensé que era un libro que iba a tener una portada ilustrada y el resto eran textos, nada más. Pero... al conversar esto con Marco Chamorro y con Alice Bosut, que son los que mueven a la editorial como Yoko, ellos me dicen, no, pues esto necesitas ilustrarlo, tráeme los textos, conversemos, hagamos comentarios. Y en esa dinámica se postularon un par de nombres, y entre ellos el de Santiago González. Y yo decía, claro, me mostraron algunas ilustraciones de él. Y dije, no, él debe ser porque... o sea, va más acorde a lo que yo quiero. Son ilustraciones negras, se habla de la muerte, pero no es ese estridentismo, no es esa cosa dark o así como decadente o de la muerte, como suele estar folclóricamente tratada, sino que más bien es una cosa que se asimila desde otra mirada, desde otra perspectiva. Hay otra forma de decir las cosas también, y es esa apuesta la que nos juntó, porque no es estridente la pintura de Santiago, pero sí tiene un peso de conceptos, de significados. O sea, no vas a encontrar calaveras, dolores, así huesos terribles. Sin embargo, tiene otras formas de llegar prácticamente a lo mismo, desde otra calidad de sutilezas. Entonces yo dije, este es el artista que se necesita en el libro y me va a hacer un bien. Así. Entonces yo dije, no, busquen más, ya, láncense Santiago esto. Y yo no le conocía a él. Entonces fue así una gran sorpresa el verle personalmente y ya con los borradores de la obra. Y yo dije, no hay que cambiar casi nada. O sea, si quieres, está bien. Más a la derechita este gráfico, pero o sea, no es más. Ajá. Entonces, sí, ha sido una obra afortunada. En el caso, pues, yo diría, obviamente no tan dark ni tan hecho esta temática o estética gore, ¿no? Más bien es una cuestión, desde mi punto de vista, algo más de corte kafkiano, si no me equivoco. Es decir, personajes mitad humano, mitad mosca. Por ejemplo, justamente estoy en la página donde hay un personaje, una mosca, con una camisa, con una corbata, tal y cual como un burócrata podría decirse, pero con cabeza de mosca y en sus manos sujeta una pistola. En efecto, hablemos de esta estética, Santiago. ¿Qué es lo que hay detrás de estos dibujos? Porque si bien son complementarios estos lenguajes, yo creo que también cada uno exporta una lógica o un mensaje, digamos, distinto. Hablemos de estas ilustraciones. Sí, bueno... yo ya por los años que estoy en esto de ilustrar, tengo una estética, digamos, que sigue en formación, pero hay cosas que ya ni siquiera puedo explicar, o sea, de dónde viene una manera de plasmar las cosas, ¿no? Lo que yo puedo decir es que en un inicio, cuando me enfrenté a los textos, yo vengo de ilustrar mucha narrativa. Soy ilustrador de literatura infantil juvenil, entonces yo necesitaba como un gancho, que es lo que suelo hacer, ¿no? Un personaje que me ayude como que a guiar toda la historia. Exactamente. Y entonces eso es lo que también hice en este caso, ¿no? Pensé, a ver, un personaje, si estamos hablando de moscas, me gustaría humanizar, humanizar a una mosca para que se convierta en personaje y cada vez que hagan que sea necesario mostrarlo también, ¿no? Porque no se trata de que todos las poesías, unas tienen como conexión entre sí, otras no tanto. Entonces me serví de eso como para saber por dónde conectar con el personaje, ¿no? Lo que dices, eso de que tiene como ciertos rasgos kafkianos, ya lo he escuchado, y claro, porque se ve se siente del insecto, que también sumado a ese blanco negro, entonces uno hace asociaciones mentales y sí resulta por ahí. En un momento también estuve consciente de eso, y entonces ya como que se iba configurando ciertos temas, ¿no? El blanco negro sirve mucho, el blanco negro tiene como un grado de estilización, ¿no? A veces se menosprecia el blanco negro en virtud de que el color es como más cotizado, visto desde el ángulo por ejemplo, de las publicaciones de revista, que cuestan más. Se dice que lo que tiene full color es como más caro, que representa más y exclusividad y eso. Pero más bien yo apelé al blanco negro, a la calidad que tiene cuando vemos, consideramos lo que sucede en la fotografía, por ejemplo, ¿no? En la fotografía sí, el blanco negro está muy cotizado, digamos. Entonces, además, pensando en que esto ya desde un principio sabíamos que iba a ser reproducido en serigrafía, y lo vi así, ¿no? Esto por ahí un color adicional, otro color adicional. Además, esto es conversado con Marco Chamorro y Alice Busut, que son los editores de Como Yoko, se iba configurando, ¿no? Una estética. Entonces, por una parte, mi lenguaje personal, sumado a lo que ya es el texto en sí, que debo tener una capacidad de adaptarme, ¿no? A eso, y a la dirección que llevaron Marco y Alice, ¿no? Entonces, de esa manera se iba como que ya desde un inicio armando el estilo gráfico que llevaría la publicación. Cuando he afirmado que hay esta tendencia kafkiana en la ilustración, es decir, esta tendencia que tiene justamente Kafka de hacer parecer algo habitual, algo natural, algo que quizás diríamos lógico, y llevarlo a un campo que no se entiende, ¿no? Ahí tenemos a eso, el famoso proceso, ¿no? Un proceso que no sabemos, el enjuiciado no sabe a dónde va, ¿no? No sabe a dónde va, pero es totalmente lógico los pasos. En este caso, pues hay una ilustración de un hombre, eso sería, o sea, de su cuello para abajo, totalmente hombre, obviamente con alas, y pues atrás en un cuadro la cabeza de la mosca, precisamente, quien es este personaje que lidera la mayor parte de la narrativa, de la imagen, ¿no? En este caso, pues, se nota esa dinámica, y de eso quisiera hablar con Carlos, es decir, de cierta forma se complementa la gráfica con el texto. ¿De qué estamos? ¿Qué es lo que se está tratando de exportar a través de su letra, a través de las letras de Carlos? Mira, has dicho una cosa muy muy gruesa y que se agradece, ¿no? Esto de que sea kafkiano, porque hemos de coincidir en que Kafka es el gran develador de la miseria de la modernidad humana. Entonces él es quien denuncia, él quien hace un corte en la historia antes y después de Kafka y nos plantea un avance, pero hacia la miseria. O sea, por ahí hay una clave para poder leer estos textos, para ver estos encuentros. ¿Y por qué el negro? ¿Y por qué el artista aleatoriamente eligió el tema de las moscas para desarrollar un cuerpo de poemas, ¿no? Entonces, a través de ello, se trata de ubicar con la precisión que se pueda, que se busque, los absurdos de la contemporaneidad, las paradojas que plantea la existencia, el hecho mismo de la muerte y de cómo trascenderla, cuál es el papel del artista. Por ahí hay unos textos que cuentan situaciones que en lo cotidiano nos van despertando hacia esa finitud que cada uno tiene, ¿no? Hacia el perecimiento que va encontrándonos día a día, ¿no? Y cómo la mosca toma ese símbolo, se apropia de ese símbolo para contarnos que está ahí rodeándonos la muerte, ¿no?

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Diez de la mañana con 7 minutos, nos encontramos junto a Carlos Vallejo y Santiago González, este par de artistas, por supuesto, cada uno en su disciplina, Carlos en la poesía y Santiago en la ilustración, pues nos presentan este libro llamado Ritual de Moscas, que a propósito tendrá su lanzamiento oficial, digamos, este 31 de agosto en el Centro Cultural Benjamín Carrión, a las 19 horas, y pues estamos destacando algo de esta obra precisamente, y algo también de los perfiles de estos artistas. En cuanto a Vallejo, podríamos decir algo que no debe pasarse por alto, ¿no? Ganador del premio de poesía Aurelio Espinosa Pólido en el año 2007, actualmente trabaja como promotor cultural y forma parte de algunos proyectos, entre ellos Casa de la Poesía y del programa de fomento de la lectura del municipio de Quito, entre otras cosas. Hay un dato curioso que pues nos acaba de develar. Trabajó como bibliotecario 7 años. Ya nos va a comentar esa experiencia, ¿no? Precisamente Carlos. Y bueno, y de Santiago podríamos decir que, bueno, su trabajo habla por sí solo, ¿no? Habla por sí solo, es una excelente ilustración. Y de eso quisiéramos hablar un poquito más de detalles. Santiago, ¿usted cómo se consolidó, cómo se formó para llegar a hacer estas obras de arte que vemos en este instante? Yo me considero en gran medida autodidacta. Hice estudios de diseño gráfico en el Instituto Metropolitano, pero bueno, eso es apenas 2 años de formación. Luego, eso es lo que me sirvió mucho, fue para conectarme con gente que está en el medio, ¿no? Profesores, me refiero. Y una vez que sucedió eso, entonces ya, se prendió la chispa, digamos. Y hasta que llegué a una editorial, la Editorial Santillana, que apenas llegaba acá, y yo formé ahí de alguna manera el departamento de ilustración. Entonces ahí permanecí durante 12 años y ahí entonces cuando hice esa formación autodidacta, ¿no? Porque es sobre la marcha, en la práctica. Y luego ahí lo que más se hacía era texto escolar, que es muy limitado, se agota pronto. Entonces me di cuenta enseguida que el espacio más adecuado para explorar, para expresarme de mejor manera era la literatura. Así es que me considero ilustrador de literatura, o al menos cada vez anhelo a especializarme más en esta área, ¿no? De la ilustración de literatura. Y entonces esta oportunidad de ilustrar este libro de poesía fue para mí eso, ¿no? Justo una gran oportunidad, un salto cualitativo en mi trabajo, porque es un reto enorme, ¿no? O sea, me supuso el cuestionarme cosas, el desechar un montón de ideas, y porque lo que uno termina viendo ahí son imágenes estilizadas, sencillas, muchas de ellas, pero detrás de eso hay un montón de textos, ¿no? De escritos. O sea, a ratos yo no dibujo, sino más bien me siento a escribir cosas que agarro de todo lo que se me está cruzando por la mente, ¿no? Que más rápido me facilita más bien plasmarlo en textos más que en dibujos en cierto momento, ¿no? Y luego eso tal vez quedó ahí en el tarro de basura porque es parte del proceso, ¿no? Para llegar finalmente a esto que son como cuántas, 30 ilustraciones, 30 poesías, algo así, que yo lo considero poco para todo el trabajo que hay detrás. No fueron meses de estar trabajando en eso. Santiago, usted ha ocupado una palabra, dice desechar. Ajá. ¿Se trata en efecto de como de limpiarse? Es decir, ¿en su conciencia habitan estos personajes tan raros, ¿no? Es decir, estas moscas antropomórficas, ¿no? Es decir, con partes de de humanos, moscas que están haciendo cosas lógicas sin saber por qué. Quizás estos personajes llenos de, no sé, usted dirá, ¿qué hay detrás de estas moscas desesperadas? Ajá. Bueno, yo creo que algo bueno que pasó, que sucedió en esto, es que yo me identifiqué con la línea de poesía de Carlos, porque también coincido con eso de que no tengo una visión dramática de alrededor de esto. A ver, o sea, diferenciamos de la muerte que está por ahí, ¿no es cierto?, todo el tiempo de manera latente, pero también de las moscas, no les veo tampoco como que son, no sé, un animal a desechar, a huir, a olvidarnos, sino más bien les considero como más bien como una parte de la vida. Es decir, cumplen con su rol, ¿no? Porque se menciona frecuentemente esto de que ellas están haciendo parte de este proceso de la vida, ¿no? De estar ahí sobre los animales putrefactos, los seres putrefactos. Y nada más de eso, cumplen su rol. Así es que yo me planteé de esa manera como un tanto neutral, digamos, frente a lo que son estos seres. Y luego, supongo que por ahí se me filtran cosas que también las tengo ahí atravesadas, yo qué sé, también ascos, o también simpatías con los temas, con este animalito, y terminas, resultan en esas ideas, ¿no? Luego pensar en que si es que esto se puede sacar cosas así como más internas, no lo sabría decir. O sea, eso tal vez requiere de hacer un análisis mucho más profundo, digamos, ¿no? Es como que, claro, esto fue como un trabajo, digamos, yo lo asumí como un trabajo profesional finalmente, ¿no? Donde tenía un objetivo, incluso de los plazos nos ponen también una condición de frenarnos, ¿no? En estas divagaciones. Y ya digo, más bien sería cuestión de sentarme durante no sé cuántos días a pensar qué es lo que pasó con esto, ¿no? Carlos, sí. En el poema As o En Vez, pues vemos la ilustración a una mosca, y ahorita me percaté de aquello que me parece fascinante. En el lado posterior, precisamente, de la ilustración de esa mosca que estaba con la pistola, ¿no? Detrás se ve una mancha, la única en el libro, pienso, ¿no? Santiago me asegura que sí, de color rojo. La mosca se tiró del gatillo, ¿no? Así parece. Así que yo quisiera que Carlos pueda también gatillar con su poesía un poco y que nos pueda hacer sentir esto que nos convoca al ritual de moscas. Así que yo le pediría a Carlos que nos pueda leer un fragmento. Listo. De esta obra, adelante. Se llama Fiel Servidor. La mosca espera por tu cadáver, te observa con su giro puntual e impaciente. Solo a ti te busca y lo niegas. Por ti ronda en el comedor cuando engulles los cadáveres que te han preparado. Mas con tu mano de rey echarás de casa a la gorera. Negarás que te acecha. Sin embargo, en tu funeral acudirá humildemente a su cena. Posará sus nerviosas patas sobre tu rostro demacrado. Se hundirá en ti. Se procreará. Te ayudará con ese peso que no te deja subir al cielo. Carlos, en efecto, esas imágenes hablan por sí solas, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está perfecto y merecido este trabajo de Carlos Vallejo y Santiago González, y plasmado en este último producto, Ritual de Moscas. Yo quisiera, pues, para terminar esta entrevista, que simplemente sean ustedes los autores de esta obra quienes inviten a nuestra audiencia a que se acojan precisamente a la presentación de este libro. Yo diría que asista el público en general, pero también un público especializado, porque estamos hablando de un profesional en la ilustración de la literatura, que no es cualquier persona, porque la editorial que he mencionado es una transnacional que exige mucha, mucha experiencia y mucha sabiduría para la persona que está encargada de eso, ¿no? Entonces hay una bala ahí detrás de Santiago González. Bueno, yo también he ganado algunos premios nacionales. Entonces hay un encuentro importante, a la vez que la editorial como Yoko ha dado paso a la creación de un libro arte, que es otra forma de comprender los productos literarios o estéticos, ¿no? Es un encuentro que garantiza un nivel de arte un poquito más elevado, más depurado, más refinado. Hemos tenido muchos meses de creación, de pensamiento, de elaboración, tanto el poeta como el artista plástico. Entonces hay una garantía de que algo por ahí puede haber. Y perdón la arrogancia, pero es así. Yo veo que es un producto final realmente bastante bueno, y qué bueno que pase esta nueva oleada de editoriales que se la toman muy en serio las cosas. Entonces la invitación será para el jueves. Sí, el jueves, este día jueves 31 de agosto en el Centro Cultural Benjamín Carrión, a las 19 horas. Le esperamos. Tendremos ahí un encuentro con esperamos que sea con buenos amigos, grandes amigos. Veremos las ilustraciones y eso, están invitados todos, así es que gracias Gabriel por la entrevista. Así es, muchísimas gracias a Carlos Vallejos y a Santiago González, los autores de esta obra, de este libro Ritual de Moscas. Ya lo he dejado claro, ¿no? Carlos Vallejo en la poesía y Santiago en la ilustración. Muchísimas gracias. 10 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa musical y volvemos con más de La Rayuela. mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y regresamos ya con más de La Rayuela. Al inicio de este programa hablábamos precisamente de uno de los personajes políticos que igual marcó un tiempo en la historia de la política de nuestro país. Estoy hablando de don Gary Esparza Fabiani. Y hablábamos de él precisamente porque hace unos pocos días atrás él presentó su libro de memorias políticas, ¿no? El libro se llama Instantes de mi vida. El día de hoy habíamos prometido la presencia de su nieta, Carla Ledesma. Ella ya está con nosotros. Y ciertamente es una alegría inmensa, ¿no? Que además que sea su nieta, son tantas, es otro tipo de generaciones además, que puede hablar del trabajo de su abuelo. En la mañana hablábamos un poquito, les comentaba yo que al leer el libro de don Gary Esparza Fabiani, ciertamente recomendaba, sugería que este libro debemos tenerlo todos. Fíjense ustedes, yo les decía, si es que yo soy un poco ya como una mujer veterana, y me ha parecido tan interesante como para realmente tener un referente histórico, un referente político de lo que fue en ese momento nuestro país, de lo que se vivió en ese momento. Hay nuevas generaciones, qué importante sería que no estén desarraigadas de las realidades que debemos vivir como ecuatorianos y que otros personajes ya lo vivieron, ¿no? Quiero dar la más cordial bienvenida a Carla Ledesma, ella ya está, como les decía, con nosotros. Bienvenida, Carlita. Un abrazo grande y realmente ha sido tan grato leer este libro de tu abuelo. Muchas gracias, Bachita, por la cordial invitación y es un gusto para mí poder estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también es grato para mí saber que tú como comunicadora recomiendas la lectura de este libro, que de hecho son unas memorias políticas que la gente le insistió a él que las escribiera, ¿no? O sea, no es que él pensaba mucho en redactarlas, sino que a tanta insistencia, una vez que él dejó de ser congresista, más o menos a finales de los 80, por ahí, la gente le pedía que escribiera estas memorias y que contara, porque claro, en sus experiencias, digamos, se encuentran guardadas ciertas situaciones que la prensa nunca supo, o ciertas situaciones también que nunca salieron a la luz pública, como el hecho de que don Azad Bucaram, en una convención, quiso retirar a Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado, presidente ya electo y vicepresidente, respectivamente, del partido del CFP para que él pudiera ascender a la presidencia de la República. Claro, y ese, entre otros capítulos, me ha llamado la atención. ¿Cómo dice Carlita? Pues durante este libro, mientras uno se lee, realmente se va entendiendo o entretejiendo, ¿no? Mientras suceden estos eventos, las mismas circunstancias de la muerte de Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Que si uno puede estar, ¿qué les digo?, leyendo esto con tranquilidad, puede entender, ¿no?, qué es lo que verdaderamente pasó humanamente en ese tiempo, ¿no? Tu abuelo comenta paso a paso, es una crónica en determinados momentos donde uno pues parece que estuviera ahí, ¿no? Es parte de una conversación de tu abuelo para uno que está ahí acompañándole. ¡Qué maravilla! Claro, el libro de hecho comienza él contando cuando él estaba de bachiller. Claro. Y cómo él, a partir de su experiencia en la radio, siendo muy joven, cuando todavía no terminaba el bachillerato, termina metiéndose un poco en la vida del servicio público, ¿no? Y es ahí donde conoce a Azad Bucaram por cosas del destino, porque él llega a Babahoyo. Y como, claro, yo en ese tiempo no vivía, ¿no? Pero por el hecho de haber leído el libro y las cosas que comenta la gente, o sea, tengo entendido que don Azad Bucaram en su tiempo fue un gran líder ecuatoriano y que efectivamente él podía llegar a ser el presidente de la República del Ecuador. Y claro, justamente ya la trama política se va abriendo en el libro cuando ya él comenta cómo los enemigos de Azad Bucaram le acusan a él de no ser ecuatoriano para que él no pueda lanzarse a las elecciones y comienzan a hacer una campaña sucia, ¿no? Además hay una reforma inclusive en la ley, ¿no? Exacto. Que porque luego ya se confirma que él efectivamente era ecuatoriano, ya que nació en Ambato, y hay gente que pudo testimoniar eso. Pero, claro, los grupos oligarcas, digámoslo así, que no querían que él llegase al poder, cambian esta y reforman la ley y dicen que para ser presidente había que ser hijo de padre y madre ecuatorianos. Y claro, él no podía porque sus padres eran libaneses. Entonces, yo sé que esto es algo que ha pasado ya, estamos hablando hace 40, 50 años atrás de esto de Azad Bucaram. Pero podemos ver también que hoy en día este tipo de tramas políticas siguen sucediendo, y leer este tipo de historias que ya han pasado nos pueden ayudar a nosotros a construir una memoria social, justamente para no equivocarnos, no cometer los mismos errores o entender por qué pasan ciertas cosas. Claro que sí. De ahí es importante sentir que este libro puede ser un referente, como lo decíamos antes, ¿no? Como tú dices, si no conocemos lo anterior, es muy probable que demos pasos equivocados, que sigamos los dando, ¿no? Y de eso no se trata. Se trata realmente de que no solamente la gente que está en política, sino los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos tengamos una conciencia política también, valga la redundancia, y que, por supuesto, tengamos una postura crítica, participativa, ¿no? Donde podamos decir, esto ya se lo hizo y no resultó, ¿no? Sería bueno ahora, pues, ir por otro camino. Es importante también señalar, amigas y amigos, que don Gary Esparza Fabiani estuvo ligado a algunos hechos importantísimos, como por ejemplo, cuando se crea, las primeras alianzas, digamos así, ¿no?, de alguna gente que estaba metida en la política. Pero fíjense ustedes que más allá de la política se remarca situaciones de amistad, situaciones de vecindad inclusive, de lealtad. Es decir, que si bien es cierto, la política en ese tiempo también pues tenía sus truculencias, pero también había una gran dosis de conciencia, también de consecuencia, un poco con los amigos, ¿no? De hecho, tu abuelo relata algunos capítulos de conversaciones con el mismo presidente, Jaime León, Roldós Aguilera, en su despacho, ¿no? Claro, él era muy amigo de Jaime, lo admiraba mucho y él creía en las intenciones que tenía Jaime para la patria. Y de igual manera, o sea, él admiraba mucho a Azad Bucaram, por eso es que él en el libro, a pesar de que cuenta esa pugna que hubo entre Azad y Jaime, en ningún momento habla mal de Azad. Y en ningún momento se refiere mal a ninguna persona. O sea, en el libro él es como que pone en la mesa situaciones políticas donde no hay buenos ni malos, sino simplemente son contextos que hacen que alguien esté en una posición u otra y luego eso traiga consigo un resultado, ¿no? Entonces también es un poco de estrategia, creo, el tema de la política, que es lo que devela en el libro. ¿Tú crees, por ejemplo, que el estilo de política de antes y hoy es diferente, ¿no? ¿Ha cambiado o qué sé yo, o sigue habiendo la misma caballerosidad? A mí me parece más bien que antes, ¿no?, que antes había un estilo mucho más diferente, sobrio, ¿no?, para hacer y decir las cosas. Yo creo que en el libro se ve que, por ejemplo, para llegar a ciertas, tratados, ciertos convenios o acuerdos que hacían entre las diferentes bandas en el Congreso, creo que optaban más por el diálogo. Ahora, con esto del tema digital, las redes sociales, el marketing político, es un tema más de vender una idea, pero no conocer a la persona realmente. En cambio, creo que en ese tiempo se veía más un tema de conocimiento profundo de la persona con la que tú estabas tratando, del político al que votabas, del político al que elegías y el que te representaba. Cambio hoy en día, yo creo que como ciudadanos, en lo personal, desde que yo he participado en elecciones, siempre he visto al candidato en la televisión, en la radio, y me convence, según pues el carisma que muestran estos medios, que no necesariamente pueden ser ciertos, porque como bien sabemos, una imagen se construye. Así es. Y en cambio, en estos tiempos estamos hablando de que primero el Ecuador tenía una población muchísimo más pequeña que la de ahora, las ciudades igual eran más concentradas y era más fácil conocer al político por el que uno iba a votar. Tu abuelo estuvo en un capítulo importantísimo y fue la firma constitutiva del Parlamento Andino, por ejemplo, que hasta la fecha pues está en vigencia, ¿no? Y seguimos poniendo el voto para ello y todo lo demás. Hago mención a esto porque realmente fue una época donde políticamente se dieron algunos pasos, hubo algunos avances respecto a la parte jurídica, a la parte de institucionalidad, digamos así. Tú que estás cerca de tu abuelo, que has vivido con él y entiendo que debes amarlo y admirarlo también profundamente, ¿qué es lo que más subrayas en tu abuelo políticamente hablando? Lo que más subrayo es su sobriedad, honestidad y su honor. Él es una persona muy de palabra. Lo que hace, o sea, lo que dice, lo hace. Entonces él trata de no hacer falsas promesas a la gente o no hablar por hablar. Y eso creo que en política es algo muy rescatable y muy honorable, ya que el político se supone que es la persona que sirve al pueblo, que está ahí para dar unos servicios, una visión de ciudad o de país y que ayuda a la construcción de una mejor sociedad. Es decir, es un servidor público. Y claro, la manera de tú fiarte de un servidor público es confiando en su palabra. Antes se decía que la palabra era lo más valioso que tenía el hombre y creo que hoy en día eso se ha perdido muchísimo. Y eso creo que es lo que más rescataría de mi abuelo, que lo ha aplicado, yo he visto en su vida política y lo ha seguido aplicando en su vida ya familiar y profesional. Él fue presidente del Congreso Nacional, de hecho, y entiendo que hoy está como retirado de la política, ¿es así, Carlita, o sigue? Se retiró de la política, yo muchas veces se le he preguntado por qué lo hizo, y creo que es algo que no le gusta. De hecho, en el libro él dijo que nunca quiso ser político, fueron situaciones que le llevaron a eso, tal vez su empatía y su carisma con la gente y su buena oratoria, porque yo considero que es muy buen orador. Creo que fue lo que le llevó a terminar dentro de la política y luego sus buenas relaciones con todos, porque hay algo curioso, o sea, él dentro del Congreso no se llevaba solo con quienes pertenecían a su partido, sino se llevaba hasta con los que eran la oposición, porque creo que no mezclaba mucho el tema de, o sea, sabía ser diplomático. Entonces, por esta cuestión, él podía conseguir votos y de hecho fue así como llegó a la presidencia del Congreso, porque la gente confiaba en él y lo apoyaba, aunque no fueran de su mismo partido. Una vez que pasó la trágica y lamentable muerte de Jaime Roldós, él se decepcionó muchísimo y de hecho ha comentado que él quiso retirarse. O sea, estamos hablando de no estuvo casi nada, y para ese entonces él todavía no era presidente del Congreso, pero quiso retirarse. Y los asesores le dijeron que no era prudente. Entonces, prefirió terminar el mandato para el que fue elegido. Una vez que terminó esto, sí le pidieron para que nos representara a los ecuatorianos en otras instancias gubernamentales, pero él no aceptó. Entonces, su actitud lo que me da a entender es que no es un mundo con el que él está muy satisfecho por cómo se maneja y prefirió alejarse. Y de hecho se dedicó a la cultura también, porque fue presidente del Núcleo Ríos, reelegido, hasta trabajó, no me acuerdo exactamente el año, no sé si 2013 o así, y se dedicó ya más a este tipo de cosas, de la política se alejó. Bueno, él ahora, fuera de micrófonos, comentábamos en algún momento con Carlita, que don Gary tiene, ya está grande, tiene sus años, sin embargo tiene una vitalidad fabulosa, tiene esa parte de niño todavía fresca, ¿no? Y como abuelo me dice Carla que realmente es fenomenal. Sí, o sea, yo tengo recuerdos de él desde que nací prácticamente, o sea, estuve con él siempre. Y la verdad que a mí también me sorprende, ¿no? Porque yo de pequeña tenía la imagen de una persona de 82 años totalmente diferente a la que tengo ahora cuando le veo a mi abuelo, bien puesto, que puede caminar bien, puede andar bien, o sea, no parece realmente la edad que tiene, y es como mi concepto de vejez, digamos, se ha trastocado totalmente al verle a mi abuelo y a mi abuela también, que se conservan muy bien. ¡Qué maravilla! Sin duda alguna yo había pensado que pues... qué grato sería tenerle a tu abuelo acá, o sea, y pensaba que si en algún momento él pues viaja a Quito, nos encantaría saberlo con un poquito de tiempo, porque para mí será un honor recibir acá en el programa a Carlita y escuchar de su propia voz todas estas anécdotas, todos estos relatos. Yo quiero también comentar, creo que es importante, es un libro... uno abre la primera página, comienza a leerlo y ya no puede parar. Y eso es importantísimo. Cuando tú lees un libro me darás la razón, ¿no? Claro. ¿Te enganchaste o no te enganchaste? Yo sí me enganché. De hecho, lo leí dos veces. Tuve la suerte de poder leer el borrador porque mi abuelo me lo mandó y eso para mí fue una satisfacción enorme. Por supuesto. Y luego lo releí. Y claro, lo releía porque... al yo pertenecer a una generación más joven, digamos, habían ciertas cosas que no entendía y tenía que preguntar o averiguar por ahí, por el hecho de que, claro, son situaciones políticas que no las conocía. Así es. Pero a mí me pareció muy interesante y lo que me enganchó desde el principio fue la historia de su parte de comunicador, ¿no? De sí. Cómo trabajaba en la radio. Es una de sus primeras anécdotas. Yo creo que esa fue un punto importante, fue un punto importante para su vida política luego, ¿no? Es decir, porque da la medida de su perseverancia, de su convicción, de su compromiso, y era muy joven, pues, en ese tiempo, ¿no es cierto? Ahora yo digo, perdón, un libro tan fácil de leerlo porque está correctamente escrito, es decir... sin términos rimbombantes, con mucha claridad, con mucha sencillez. No hay palabras rebuscadas. Con los puntos donde deben estar los puntos, con las comas donde deben estar las comas. Y eso es, ay caramba, en este tiempo es como un poco difícil, mira. Yo decía, con todo el respeto a quienes están como tratando de experimentar en la escritura y pues quieren inventar algo diferente, ¿no? Experimentar algo diferente. Pero realmente me ha parecido una delicia leer este libro, ciertamente. Desde la primera página, ya, hasta el fin, ¿no? De una, y además, como decía al inicio, leerlo asumiendo que es don Gary Esparza, pues, ¿quién me está contando las cosas? Creo que ahí está el éxito, ¿no? Sí, en realidad es una narración de ese estilo, ¿no? Él mismo cuenta y narra los hechos... Y hasta te cuenta con el diálogo que tiene todavía como memoria en su cabeza de lo que pasó. Entonces, sí, yo también considero que es un libro muy fácil de leer, muy rápido. Estamos hablando de menos de 100 páginas. Así es. Y aparte tiene fotografías históricas con Jaime Roldós, con también tiene con la visita que realizó a España, tiene esa foto con el... anterior rey de España. Uh-huh. Y tiene foto con otros personajes públicos de la época. Y algo que me gustó mucho el día del lanzamiento, que fue el pasado viernes 25, bueno, primero decirte que mi abuelo sorprendió porque él no esperaba tanta gente en el auditorio. Uh-huh. Eso se repletó al punto de que había gente en las gradas porque se quedaron afuera. Y nada, hubo una gran ovación cuando él presentó el libro. Y la parte de su discurso que más me gustó fue que alentó a los jóvenes a tener aspiraciones más grandes para con su sociedad. Es decir, él habló de su experiencia como político, y él no quería ser político, y de la experiencia del expresidente del Congreso, que también era baboyense. Entonces, él lo que dijo es que debemos pensar en más, debemos aspirar a más, Y no debemos quedarnos en la idea de que solo ciertas personas de cierto origen pueden llegar a ciertos cargos públicos o privados también. O sea, la cosa es que no debemos dudar de nosotros mismos y debemos creer en la capacidad que tenemos. Entonces, ese era como su mensaje, sobre todo para la juventud. Pudimos realmente constatar lo que tú nos cuentas ahora, ¿no? Salón lleno, súper lleno, la gente con... Estaba mirando yo los rostros, porque pues hay algunas fotografías subidas a las redes sociales y si te pones a analizar esos rostros son de satisfacción, son de respeto. Y todo eso pues hay que analizarlo en un marco realmente de quién es la persona que está presentando un libro. Más, como hemos dicho y hemos recalcado, más con este realmente... esta profundidad, pero a la vez esta sencillez de contarnos la historia de ese tiempo, ¿no? Yo, primero, agradecerte enormemente, Carlita, por darte tu tiempo y estar acá con nosotros. De alguna manera comprometerte, si alguna vez es posible que lo logramos, que viniera tu abuelo. Claro. Pues fue una maravilla, ¿no? Podríamos... Yo me comprometo a que cuando mi abuelo venga para Quito, traerlo a la radio... porque de hecho sería mucho mejor, claro, o sea, yo no soy la voz adecuada, digamos, para ya profundizar en estos temas. Es un honor igual para mí estar en la radio y que me dan la oportunidad de contar un poquito esta historia, pero claro, sería muchísimo mejor que él la contara de su propia boca, ¿no? Claro, él ahora mismo, la verdad es que a Quito no viaja mucho, uh-huh. Lo hacía antes por temas de trabajo, ahora ya no tanto, y la verdad es que el clima de Quito ahora le pone un poco... Uh-huh. A muchas personas sí, sucede está un poco frío, y lo entendemos, ¿no? Y pero, lo entendemos. Claro, o sea, cuando él venga por aquí, se dé una vuelta, yo me comprometo a traerlo a la radio. Será realmente un honor. Y si eso no sucede, veré la manera de visitarlo en su provincia. Para una entrevista ampliada, me parece genial. Pero me parece que sí. Esta es la parte que tiene que ver con Instantes de mi vida, de don Gary Sparsa Fabiani. Un libro que fue presentado, como nos han escuchado realmente con mucha gente realmente, que estuvo en el auditorio en ese momento. Tenemos un audio que en breve vamos a escuchar. Son fragmentos, ¿no?, de lo que sucedió, de las intervenciones. Es la intervención de tu padre. De ¿sí? mi abuelo, sí. De tu abuelo. Una y entrevista. Y una entrevista también realizada por su nieta. ¿Cómo es entrevistar al abuelo? Es un poco difícil, extraño, ¿no? Sí, porque puedo hacer entrevistas a otras personas, pero realizarle a mi abuelo es por el hecho de que es mi familiar y claro, tiene cierta trayectoria política, pues se me hace un poco más complicado, ¿no? Claro, como que me sí. pongo nerviosa. Antes de que escucháramos estos audios, yo quisiera, y esta sí que es solo una probadita, porque también vamos a esperar a Sandra Esparza. Ustedes ya la conocen, hemos charlado con ella aquí en vivo, una arquitecta realmente sui generis, digo yo, porque es comprometida ciertamente por el tema de inclusión, ¿no?, por el tema de equidad, y sus ponencias a nivel nacional, a nivel internacional, muy conocidas, realmente por su consistencia, por lo que ella está planteando respecto a las personas que tienen alguna discapacidad y que no tienen el respeto que deben tener en cualquier espacio que se encontrara. Carla es hija de doña Sandra Esparza, y doña Sandra Esparza es la hija de don Gary Esparza Fabián. Es una generación realmente de gente que trabaja por su país, de gente comprometida con la comunidad. Carla es muy joven, les comentaré, muy joven. Sin embargo, créanme, no es un piropo. Una muchacha con mucha consistencia ideológica, con un actuar día a día que realmente para quienes somos sus amigos, estamos cerca, nos emociona, nos enorgullece, ¿no? Gente joven ya con esas dimensiones humanas, pues ciertamente debemos celebrarlo, no hay nada que hacer. Yo quisiera... Se olvidó la machita por las flores. Flores y serpentinas también, ¿cierto? Quería que comentes un poquito sobre este libro, Un parque para todos. A ver, Sandra Esparza Jacob me va a presentar dentro de un mes aproximadamente el libro Un Parque para Todos, Sin Barreras, Sin Fronteras. Lo interesante de este libro es que está en un formato de cuento guía en el que ella narra una experiencia real vivida en San Juan de Pueblo Viejo, esto es en la provincia de Los Ríos también, en el que ella como arquitecta, en trabajo conjunto con el municipio de este cantón, realizó un parque dentro de lo que es, digamos, la plaza central de San Juan, y fue un cambio total porque ella realizó un diagnóstico de la situación de este parque, y claro, se encontraba con que el parque estaba deshabitado prácticamente, se lo había tomado la delincuencia, los bordillos eran tan altos que incluso para las personas que no tenían discapacidad era difícil acceder al parque. Tenía ya tantos árboles crecidos que la gente ya no podía disfrutar, digamos, de ese espacio, ¿no? Como debería ser un espacio público que es un parque. Entonces, a partir de esto, ella intervino en el parque con, digamos, el pequeño detalle que hace la gran diferencia, que utilizó dos conceptos muy claves para el tema de la inclusión y la participación ciudadana, que es la accesibilidad y el diseño universal. Estos dos conceptos aplicados a la arquitectura, porque también pueden ser aplicados a otras disciplinas científicas, dieron como resultado un parque inclusivo, y realmente se vio el cambio en la comunidad, ya que a través de ciertos cambios técnicos, ¿no?, que ya son más arquitectónicos, la gente de todo tipo de discapacidad y gente que igual no tenía discapacidad podían ingresar al parque y disfrutarlo. Entonces, ahora, de hecho, cuando uno va a este cantón de San Juan, ve cómo el parque está vivo. Hay gente todo el tiempo, hay niños jugando, uno ve gente con silla de ruedas, ve gente no vidente, ve niños con parálisis cerebral también columpiándose, porque hay un columpio especial para que los niños también puedan disfrutar de eso. Y la idea es que, claro, en un espacio donde no hayan diferencias, ¿no?, y para que uno no tenga la etiqueta de, este es ciego, este es sordo, claro. Entonces, simplemente es un espacio en el que tú vas y dependiendo, o sea, pues puedes usar ese columpio como lo puede usar la persona que tiene parálisis cerebral, que usa silla de ruedas, etcétera. Entonces, esos pequeños cambios en verdad hacen la gran diferencia, y sí se notó, de hecho, incluso para la comunidad, ya hablando económicamente, hubo un cambio, hubo un impacto fuerte, porque las viviendas de alrededor comenzaron a pintar sus fachadas y comenzaron a poner comercios alrededor del parque. Y hoy en día ese parque es visitado por cantones aledaños, como Catarama, por ejemplo. Hay gente que llega y va como un domingo, vamos a salir de paseo y nos vamos al Parque de San Juan. ¡Qué maravilla! Sí, entonces este libro es una manera de plasmar la experiencia en él para compartirla sobre todo con aquellos que construyen espacios públicos en el país y que están inmersos, ¿no?, autoridades también que están inmersas en la construcción de estos espacios, para que tengan como una idea, ¿no?, de qué cosas pueden hacer, con qué cosas pueden aportar para la construcción de un espacio más incluyente. Nosotros nos quedamos realmente con esta inquietud de este libro, lo celebramos desde ya, y les ofrecemos a ustedes hacer la gestión pertinente para que la arquitecta Sandra Esparza esté con nosotros acá en vivo y en directo, para que sea ella también quien nos cuente más, ¿no?, sobre este su trabajo. Ahora sí, ya estamos listos, vamos a escuchar fragmentos pues de lo que fue esta noche, reflexiones sobre varios temas que se los hizo en la noche de la presentación de Instantes de mi vida, de Gary Esparza Fabiani. El motivo principal para escribir Instantes de mi vida se debe a ciertas interrogantes que me hacían diferentes amigos cuando salí del Congreso. Inclusive vino un doctor de Guayaquil a pedirme que yo le diera mis memorias para él publicarlas. Entonces Yo en esa época le contesté que lo estaría haciendo y se la haría llegar posteriormente. Luego, varias personas de aquí me insistían, me decían: Gary, usted escriba sus memorias, porque eso ya no le corresponde a usted, le corresponde a la patria, así que no deje de hacerlo. Y después, reflexionando bien, pensé en que debía de hacerlo y tomé la decisión. Yo no creo que él concibió una ambición para no permitirle a Jaime que llegase a la presidencia de la República. En todo caso, yo veo ese hecho como una ofuscación de él frente a la actitud de sus enemigos políticos de cerrarle el paso a toda costa, porque él fue siempre un hombre bien intencionado y pensaba en los altos intereses de la patria, en su bienestar, y creo que, como lo digo en mi libro, que él falleció llevándose la tumba sus mejores intenciones en favor del pueblo del Ecuador. Ofuscación que vino como consecuencia de la trama que armaron todos los enemigos de Jaime, del propio don Assad, que lamentablemente después llegó hasta a entenderse con ellos, con aquellos que Jaime los había denominado los patriarcas de la componenda, y le hicieron la vida imposible para evitar que Jaime administre como se debía de administrar el país. Es decir, que estos patriarcas de la componenda fraguaron las cosas y llegaron a influir sobre el estado de ánimo de don Assad. Lamentablemente, quienes están acostumbrados a predominar en el país, a ejercer todo el tiempo su influencia, actúan solapadamente de tal manera que logran armar toda la trama y obtener sus objetivos, debilitando a los partidos políticos que están en el gobierno, cuando lo sensato, lo normal sería que se respete la voluntad del pueblo y se deje que quienes han sido elegidos para ejercer las funciones cumplan con el desempeño de las mismas, y al final, ya cuando se termine su periodo, juzgarle como tiene derecho a juzgarle toda la ciudadanía. Si lo ha hecho bien, bien; si lo ha hecho mal, pues lamentablemente también señalarlo de tal manera. La misión de un político es noble. La política está destinada a cumplir una labor social positiva. Lastimosamente, en la práctica, son los hombres los que defeccionan o impiden que así lo hagan quienes han ejercido la labor política de diferentes funciones para las que fueron designados. La juventud ecuatoriana debería abandonar el consumo de la droga, que lamentablemente le ha ganado terreno a toda nuestra juventud, la está destruyendo, la está envenenando, y la juventud no reflexiona, no se da cuenta de aquello. Por eso es que yo les invito a los jóvenes a que abandonen el consumo de la droga, abandonen las cantinas, las discotecas, ¿no? Para que eso les permita, en primer lugar, mantener su salud física y mental como deben de conservarla, aprovechar su juventud para prepararse, para instruirse y luego servir a la patria, porque la patria les necesita a su familia, les necesita a la sociedad en general. Por ello tienen que escapar de las garras de la droga y de el ocio y la mal llamada diversión, porque dicen, si no me divierto ahora que soy joven, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando es todo lo contrario, formándose bien, pueden divertirse mañana ya con una personalidad bien definida, saben cómo es que tienen que divertirse, cómo es que tienen que actuar frente a la sociedad. Bueno, yo dar indicios de lo que pasó, no porque no soy un investigador dentro de ese campo y tampoco puedo atreverme a señalar culpables en forma concreta, pero que fue un crimen que indiscutiblemente se cometió. Lamentablemente se privó a la patria a uno de sus elementos mejor preparado y conocedor de la realidad socioeconómica del Ecuador, porque eso era Jaime Roldós Aguilera. Vemos nosotros que cuando Jaime hizo su gira por varios países latinoamericanos, como el discurso que dio en Colombia, el que dio en México, se convirtió en un verdadero líder latinoamericano. Eso disgustó a muchas potencias o jerarcas de otros países, que creían que Jaime era un comunista, era un hombre que podía destruir las intenciones que ellos tenían, y lógicamente pensaron en destruir y obstaculizar su ejercicio de las funciones, y a la final creo que lograron sus objetivos, ¿no?, atentando contra su vida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Todos listos en la línea de partida. Señoras y señores, niños y jóvenes, en sus marcas, listos, ¡fuera! Si va de turismo unos días, no olvide proteger la playa, la selva, la montaña que le van a recibir. En el Ecuador, cerca del 20% del territorio son áreas protegidas. Y es usted el principal responsable de su cuidado. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Cree en el maestro,

ceniza de este fuego. Por si algún día te encontraba de nuevo. Muy buenos días, amigos. En esta mañana nos encontramos junto a Sergio Villagra. Es un músico y productor musical, valga la redundancia, originario de Chile, exactamente de la región de Curacautín. Pues él en este momento está dando una especie de viajes por el callejón interandino. Ha pasado ya por Bolivia, por Perú, Colombia, y nos ha visitado, tenemos la oportunidad de visitar, o de tenerlo aquí en nuestro país, Ecuador. Y precisamente vamos a hablar con Sergio acerca de su trabajo promocional. Está promocionando su disco Formas Nuevas, originario del 2014, justamente cuando inicia su carrera y proyecto como solista. Así que, bueno, más detalles tendríamos con Sergio. Bienvenido, Sergio, ¿cómo se encuentra? Hola, Gabriel, sí, muy bien. Muchas gracias primero por la invitación a la radio. Estoy muy feliz de estar acá en Ecuador, en Quito, muy linda ciudad, muy ordenada, muy histórica. Así que muchas gracias por la invitación. Sergio, coméntenos, porque nos llama la atención bastante el hecho de que haya hecho este recorrido, ¿no? Ya por algunos países, promocionando su trabajo, conociendo las culturas también. ¿Qué es lo que le ha motivado para seguir este viaje? Claro, bueno, yo un viaje que inicié el 31 de enero, salí de Chile y empecé por Bolivia, por Perú, conociendo toda la cultura prehispánica. Tiahuanaco, Pumapunku, todos esos lugares bien históricos y esotéricos, entre comillas. Y de ahí seguí el rumbo del viaje hasta acá, Ecuador y Colombia. En Colombia hice un curso de sonido y me quedé un poco más de tiempo allá por lo mismo. Y hice algunos contactos musicales con grupos, bandas de allá de Colombia. Y bueno, fue muy buena la experiencia. Y ahora acá, de vuelta de nuevo en Ecuador, hace 4 días, 5 días estoy acá. ¿Hace 5 días algunas ciudades que he visitado? Desde el norte me vine, Otavalo me quedé varios días, Ibarra estuve un día, Otavalo me quedé 3 días. Y llegué acá a Quito antes de ayer, sí, lleva un poquito más de 5 días, sí. Y bueno, coméntenos, Sergio, ¿cómo es que inicia usted en esta carrera de la música, ¿no? Porque de cierta forma entendemos que no es una cuestión de paso, ¿no? Ya es una cuestión que viene quizás desde su niñez, adolescencia. Coméntenos más detalles, ¿cómo es que inicia en el mundo de la música? Sí, bueno, la música la tomé cuando tenía 9 años. No podría calcular inmediatamente qué año fue, pero fue hace varios años. Y la tomé porque en realidad en mi casa nunca pensaron mis papás en llevarme puntualmente la música, con clase de piano o alguna cosa. Fue totalmente fortuito. La compra de un piano en un remate fue el causal inicial. Y la coincidencia que yo, no sé, tenía aptitudes porque empecé a tocar el cumpleaños feliz, apenas llegó el pianito a la casa y fue avanzando súper rápido, fui aprendiendo bien rápido. Y con el tiempo seguí haciendo mis cosas, bueno, estaba en el colegio, estaba en el liceo. Después, cuando me decido finalmente, fue terminando la enseñanza media, irme a estudiar música a la capital, a Santiago. Ahí ya estudié música, estudié licenciatura en música y sonido, mención composición y piano. Y ahí, bueno, siempre tuve la idea de ser compositor, pero ahí ya como que pulí más mis ideas, ya más técnicamente sabía más cosas, entonces me decidí de lleno a dedicarme a la composición y sacar mis primeros trabajos. Sí, y pues en ese sentido, comentemos acerca de su trabajo. Tuve la oportunidad de escuchar ciertas canciones de su disco, me parecen en lo personal un pop, sí, está encasillado dentro del pop rock con algunas otras matices que nos va a comentar Sergio. Muy bien hecho, muy bien producido, me parece que está como para competir con la gran industria. En ese sentido, pues hablemos un poco de su música. ¿Qué género realiza usted, Sergio, exactamente? Sí, bueno, la música es un pop rock, como decías tú, también tiene bastante del synth, sintetizadores, synth pop, el indie pop que viene ahora, más relacionado con el pop por lo popular. Es música que tiene estructura musical bien definida y con estructuras que han sido exitosas en el tiempo. Por ejemplo, se podría parecer un poco a la música ochentera, por los estribillos arriba, también tiene su estrofa, su puente y su estribillo. Es una estructura como clásica que estaba utilizando, con algunas variaciones, pero siempre tratando de hacer eso y repetir los motivos para que sean canciones que puedan quedar en la mente y la gente las pueda seguir cantando. Y las letras hablan de, la mayoría de las letras hablan de amor, de los sentimientos más fuertes que pueden sentir las personas, y alguna que otra habla un poquito de otras cosas un poquito más distintas. De hecho, el disco que viene ahora tiene otras temáticas un poquito distintas y es un poquito más electrónico que el primero. Y esas dos canciones que te envié, que mandé de referencia, Isla Feroz y Receta, son del segundo disco. Del primer disco son 9 canciones extra, donde una de las canciones, uno de los hitos de una de las canciones es Ondas Largas, fue una canción que se utilizó en el soundtrack de una telenovela de Chile, La Chúcara se llama, y fue todo así, a mí me avisaron a última hora que estaba sonando en la novela, así que eso fue algo de lo bueno que sacó el primer disco. ¿Y le parece, Sergio, si podemos escuchar precisamente Ondas Largas? Claro, Ondas Largas, no hay problema, ahí está. Ondas Largas de Sergio Villagra, adelante. Es perfecto no saber nada de largas, perdieron ya su claridad. Hoy presiento encontrarte. Voy muy lento, sin amor ni condición. Precisamente el tema de Sergio Villagra, Ondas Largas, este track número 2 que pertenece al álbum Formas Nuevas. Conversemos de esto, Sergio. ¿Cómo inicia la producción de este disco? ¿Fácil, sencilla? Coméntenos los detalles de la producción de Formas Nuevas. Sí, bueno, es una producción totalmente independiente. En esto de la industria de la música ahora se está llevando mucho de lo independiente, porque primero Asana ha hecho más fácil, hay más facilidades ahora con la tecnología para poder producir música desde tu casa. Yo tengo un home studio, los programas, utilizo programas buenos, tengo buenos sonidos, entonces todo se facilita, ya no es tanto llegar al estudio de grabación y tener que pagar por horas y horas. De todas maneras, igual influyen muchos gastos en la producción de un disco. Por ejemplo, este disco, primeramente tuve, bueno, se van pagando todos los instrumentos extras que yo no toco, porque yo soy productor, sí, pero igual hay instrumentos que no los hago, que necesito que los hagan otro, dependiendo el estilo de la canción, elijo algún músico. Y también vienen los gastos de, bueno, del multicopiado, del disco, del diseño de la carátula, la mezcla y la masterización, que también sale un poco. Entonces todo esto son como un trabajo independiente, y quizás por eso avanza un poco más lento, porque este primer disco lo hice en 2014, a finales del 2014, incluyó, como te decía, eso, mucho esfuerzo de parte mía, porque por el hecho de ser independiente, por eso ahora se demora un poco. Pero como contaba, en Colombia hice un curso de sonido que me faltaba, y con ese curso de sonido, bueno, aprendí lo que ahora último estaba mandando a hacer, así que de ahora en adelante yo hago mis mezclas, y ya probé con una y me están quedando bien buenas. Y comentó Sergio que también se encuentra en un proceso de producción del segundo disco. De hecho, cuando ya vuelva a su natal Chile, a su ciudad natal, pues comenzará o terminará ya la producción que se encuentra realizando. Los detalles de esta nueva producción, cómo se llama el disco, cuántas canciones. Sí, este nuevo disco ya tiene 13 canciones. La mayoría de las canciones están listas. Una que otra le falta la letra, porque yo trabajo siempre, la letra la hago al final, hago la composición, primero los arreglos, grabo los instrumentos y para el final dejo la letra. Es una forma de trabajo también distinta quizás a otra. Y la producción de este disco va a ser de la misma forma, independiente, y las canciones, como te decía, son un poquito más electrónicas, un poquito más pop, igual muy muy muy cantables, así que van a ser bien populares para sonar en las radios. Estoy bien satisfecho con este nuevo disco, estoy igual emocionado que salga luego. Llegando a Chile ahora de vuelta, el 16 de septiembre ya tengo mi vuelo desde Lima hasta Santiago, y ahí me dedico a terminar los últimos detalles de este nuevo disco para tenerlo listo en octubre, noviembre, finales de noviembre, yo creo, por ahí va a estar listo. Sergio, ¿podemos escuchar un tema de la nueva producción? ¿Cuál podría ser? Claro, de la nueva producción hay dos canciones listas, es Isla Feroz y Receta, y yo creo que para que la gente pueda escuchar un poquito más el pop de ahora, podría ser Receta. Vamos, adelante con la música de Sergio Villagra, Receta. Receta para preparar y tomar y no tiene corazón. Sabe nada, nada de amor, se lo ha privado ella por temor. La música de Sergio Villagra, este tema en formato pop rock, precisamente llamado Receta. Y pues nos llama la atención, como habíamos dicho desde el inicio, ya hablamos un poco de música, escuchamos música. De estos viajes que usted realiza, ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva? Porque creo que es importante nutrir a la mente, ¿no? De otras culturas. Quizás se plantea que las letras se hable de estos viajes. Sí, se aprende mucho, muy importante. De hecho, el ambiente ya para poder componer ya es distinto y entrega otros matices a la creación. Por ejemplo, en lo más palpable, yo en este nuevo disco estoy incluyendo varios instrumentos que son más étnicos de acá, de la zona andina. Guitarras, por ejemplo, no convencionales como la guitarra española, no sé, puede ser el cuatro que lo estaba usando, el charango, y con fondos de música electrónica, pero encima esos instrumentos orgánicos que tienen un sonido andino le van a dar un toque distinto a la música, no tan europea, sino que haciendo el matiz de las dos cosas. Y eso es bueno, eso es un buen elemento que se va a incluir en este segundo disco. Tenemos tiempo para un tema más, Sergio. ¿Podría recomendarnos cuál? Sigamos por el segundo disco, que es como lo último, lo más reciente, y podría ser Isla Feroz, el tema que queda. Adelante. No. Ahí estaba el tema Isla Feroz, una producción que conforma parte de la del nuevo trabajo de Sergio Villagra para los meses posteros. Y quisiéramos terminar esta entrevista agradeciendo el tiempo destinado. Precisamente agradecemos que Sergio, en este paso, usted se haya dado el tiempo, ¿no?, necesario para poder pasar por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, visitar nuestro país y, por supuesto, que agradecerle por todo esto, ¿no? Porque la música creo que nos une. La música une a los pueblos y esto es importante. Que un ciudadano chileno, un hermano chileno, venga a nuestro país, que nos deje su música, que nos deje su trabajo, yo creo que esa es una buena iniciativa. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Algún mensaje final? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Como te decía, estoy súper feliz de estar en Ecuador, de conocer. Voy a llevar mucha experiencia, voy a contarle a mis amigos cómo es acá y lo bonito y lo ordenado que es. Y seguramente van a tener más chilenos de viaje de nuevo por la propaganda que voy a llegar a hacer. También, bueno, decirle a la gente que está escuchando que si quiere conocer más mi música, tengo varios canales en internet donde pueden entrar. Por ejemplo, en YouTube me buscan Sergio Villagra. En YouTube, en Spotify también, Deezer, todas esas cosas bien tecnológicas que se usan ahora en el celular. También el Facebook, Sergio Villagra Oficial, ahí se pueden agregar y ahí van a ir conociendo más detalles de la música nueva. Y en YouTube hay algunos videos que pueden revisar. De hecho, voy a terminar un videoclip ahora con todas las imágenes, los videos que he grabado desde todo este viaje. Hago el videoclip de Isla Feroz, una canción que escuchamos recién. Y con una canción más nos terminamos esta entrevista. ¿Cuál podría ser de su producción? Sí, hay varias canciones que me gustan, pero dejemos Pensaste en Morir, que es el primer single del primer disco. Adelante, muchísimas gracias. Gracias. Alas.

cosa no entiendes. Me cuesta quererte porque vive y corre por mis venas el recuerdo de ella. Celos y tus caprichos, tú la mataste. Ay, a la madre. Y alguna vez tú fuiste ella, tú. No, yo creas en espejos que te mienten. Yeah. Vida, yo te siento. Perdón, 11 de la mañana con 43 minutos. Aquí estamos nuevamente en este espacio de La Rayuela, su radio revista familiar, en el que tratamos muchos temas, ¿sí? Desde el análisis de la poesía hasta, no sé, una entrevista con un médico, ¿sí? Podemos atravesar todas las disciplinas y ramas del arte. Y créanme que es un gusto, un enorme placer trabajar en esto, conocer gente, artistas. En la mañana de hoy pues tuvimos la presencia de Carlos Vallejo y Santiago González. A propósito, reiterarles esta invitación a la presentación de su libro. En el caso de Carlos, estoy hablando de un poeta ya de trayectoria que ha ganado, por ejemplo, el premio de poesía Aurelio Espinosa Pólid en el año 2007, y bueno, tiene otros grados honoríficos también, otras menciones honoríficas. Y bueno, en ese sentido, nos sentimos muy orgullosos de que un ecuatoriano tenga esta calidad de trabajo junto a Santiago González. Él es ilustrador. En la mañana de hoy, Ritual de Moscas, de Carlos Vallejo, con la ilustración de Santiago González. Estuvieron aquí, ¿no?, en nuestros estudios. Tratamos un poco acerca de la producción de este nuevo libro, que a propósito les voy a recordar, amigos y amigas, el lanzamiento oficial de este libro, más la exposición, Ritual de Moscas, del escritor Carlos Vallejo y del ilustrador Santiago González, será este jueves 31 de agosto de 2017 a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Intervendrá Fabián Guerrero, poeta también, y la exposición abierta estará hasta el 15 de septiembre. El Centro Cultural Benjamín Carrión se encuentra entre la Jorge Washington y Ulpiano Páez, aquí en la ciudad de Quito. Para mayor información, al 22 21 2221-895-896. Repito los números, 2221-895-896. O al correo ccbc@quito.gob.es. Como Yoko Ediciones hace posible también que este libro salga ya a la luz, Ritual de Moscas de Carlos Vallejo, con ilustración de Santiago González. Simplemente reiterarles esa invitación. Estuvieron los dos artistas en la mañana, pues hemos un poquito tratado de velar lo que encierra la poesía de Vallejo y la ilustración de González. Y en lo personal me ha gustado, así que mil veces recomendado asistir a este evento cultural que ya nos plantearon estos artistas. Por otro lado, mencionarles que también hubo un diálogo con Carla Ledesma. Ella es nieta de Gary Esparza Fabiani, quien es un político de ella, de mucha trayectoria, ¿sí? Mucha trayectoria, que ha publicado, va a publicar este libro, Instantes de mi vida. Va a ser este lanzamiento oficial de esta obra histórica, que recoge pues la memoria de su vida en la política, ¿sí? El viernes 25 de agosto, en el auditorio de la Casa de la Cultura, Núcleo de los Ríos, se recibió cientos de asistentes en el lanzamiento del libro Instantes de mi vida, una narración de las memorias políticas del periodista y excongresista de Babahoyo, Gary Esparza Fabiani. En menos de 100 páginas, el libro aborda temas y situaciones de la historia política entre Assad Bucaram y el expresidente del Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. Por supuesto, esto nunca salió a la luz pública, y que gracias a Gary Esparza, estas memorias por fin son develadas. El motivo principal para escribir Instantes de mi vida se debe a ciertas interrogantes que me hacían diferentes amigos cuando salí del Congreso. Inclusive, vino un doctor de Guayaquil para que yo le diera mis memorias para publicarlas. Luego, varias personas de aquí me insistían, me decían: Gary, usted escribía sus memorias porque eso ya no le corresponde a usted, le corresponde a la patria. Después, reflexionando bien, pensé en que debía hacerlo y tomé la decisión. Eso nos comenta Gary García Fabiani, autor de este libro. Una de las grandes tramas políticas que se tejen en el libro es el marcado e irreparable distanciamiento entre Assad Bucaram y Jaime Roldós Aguilera, ambos miembros del desaparecido partido Concentración de Fuerzas Populares, con el que el Ecuador retornó al sistema democrático en el año de 1979. Gabriel Cisneros Avedrao, viceministro subrogante de Cultura y Patrimonio, realizó la presentación del libro, acto que estuvo acompañado con las intervenciones del ingeniero Julio León, director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos, y Mariana Espinel, escritora manabita. Instantes de mi vida, de Gary Esparza Fabiani, es una publicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que podrá encontrarse en la librería de la Casa aquí en la ciudad de Quito y, por supuesto, en el Núcleo de los Ríos en Babahoyo. Así que un abrazo fraterno a Gary Esparza por esta última publicación. A eso me refería, estamos rodeados siempre de buenas nuevas, de nuevos títulos. Ritual de Moscas de Vallejo e Ilustración de González. En el caso de Esparza Fabiani, Instantes de mi vida. Y por supuesto, estuvo también el día de hoy Sergio Villagra, músico y productor musical chileno, que está de paso por los países hermanos de Latinoamérica. En esta ocasión, pues, me ha informado que pretende viajar a Cuenca y posteriormente regresar a su otro recorrido, ¿no? En el caso de Villagra, pues felicitaciones, es un excelente trabajo discográfico, yo diría un pop muy muy a la altura del pop mundial, así que desde Latinoamérica tampoco. Creo que hace mucho dejamos ese mito, ¿no?, de que no se hacen cosas bien hechas, y yo creo que sí se hacen bien hechas, y debemos, el público, los medios y los agentes culturales, responsabilizarnos de esa obra también y difundirla. Así que ese es nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Sergio, por darse este tiempo de visitarnos aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esto es a propósito de que Esta radio precisamente es un espacio para usted, amigo, amiga, que se encuentra escuchándonos. Es un espacio en el que usted nos puede contar, por ejemplo, algún emprendimiento que tiene, algún proyecto cultural, algún evento que en su localidad va a suceder. Este es el espacio, aquí lo podemos tratar. Somos la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro objetivo principalmente es ese, el de difundir la cultura en todas las formas de expresión posibles. Danza, teatro, música, pintura y algunas otras disciplinas. Así que este es el espacio. Este es el espacio que estamos buscando. Así es. También comentarles que la novela Las manos de Alondra de Julián Espinosa se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se presentará este viernes 1 de septiembre en el Aula Benjamín Carrión de nuestra querida casa a las 19 horas. Esta obra que fue publicada en la colección Casa Nueva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un libro que en su primera experiencia literaria, la autora narra la historia de una niña que tras la muerte de su madre decide borrar todo recuerdo de su mente. Necesita avanzar en la vida, pero el dolor la retiene. 15 años después, tras celebrar su cumpleaños y en una lucha por encontrarse consigo misma, de manera repentina se reviva el duelo no sanado. La novela fue titulada como Las manos de Alondra porque la madre del personaje principal le decía a su hija, María Clavel, que cuando ella muera, ha de volar por los cielos de todo el mundo como la alondra, impregnando su amor desde las estrellas. Esta obra recoge en cada hoja la importancia de la familia, el poder del amor, el respeto hacia los animales, el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, la maravillosa etapa de perderse para surgir entre las cenizas como un ave fénix, la valentía de enfrentar las adversidades y el coraje de apreciar la existencia también son parte de las tonalidades que nos ofrece este libro. Según señala su autora, los libros tienen el poder de adentrarnos hacia la esencia, permitiendo el surgimiento de nuestras capacidades innatas. Es imposible que el lector, después de leer esta novela, no vuelva a ser el mismo. Un ápice de luz quedará impregnado en su alma. Eso nos dice Juliana Espinosa, que a propósito es escritora, comunicadora social, nacida en el seno de una familia ibarreña. Adquirió experiencia en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en el Centro de Transformación y Desarrollo de Tecnología, en Diario El Comercio, en revistas como De Cinta, Cero Estrés y algunos otros emprendimientos. En todo caso, pues, aquí está la nueva novela de Juliana Espinosa. Este viernes 1 de septiembre se presentará en el Aula Benjamín Carrión a las 19 horas esta nueva pieza de la colección Casa Nueva. Así es, Las manos de Alondra, de Juliana Espinosa. 11:54 y pues ha llegado al fin de esta rayuela. Tenemos que despedirnos. Quiero agradecer el trabajo de este día al maestro Vicente Moya. Muchísimas gracias por ayudar aquí en esta producción. Y por supuesto a mis compañeros de trabajo, nuestra querida Bachita Fuentes, y por supuesto a nuestro coordinador de la radio, Patricio Álvaro, y demás compañeros de producción y de planta aquí. Y un abrazo fraterno a todos los programas independientes de esta radio. Así que pues, eso ha sido todo en esta rayuela. Les esperamos el día de mañana, 9:00 en nuestra cita. Así que, hasta mañana. 11:54, nos despedimos. Hasta luego. Necesito ver que ya no volverás. No fue suficiente. Vivo a la mitad. Todo me da igual porque ya no estás. Tengo que aceptar. La distancia es veneno. Liéntame. Y el verdugo es el tiempo. Despiadadamente nos convierte en extraños. Mientras pasan los años, somos como un tren que va.